Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 13, podemos leer: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra, que no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Comienza esta parte con un pacto. Es un pacto que se hace entre Jonatán y David. Ese pacto es el que va a hacer que se mantenga la casa de Jonatán. Así como Mefiboset es llamado para sentarse a la mesa del rey David, teniendo como base ese pacto entre Jonatán y David, así nosotros también hoy somos llamados delante del rey, tomando como base un pacto, el pacto de Cristo Jesús. En primer lugar, como este era un pacto de misericordia. Ese pacto que hacen David y Jonatán está basado en el amor que existía entre David y Jonatán. Dice la Biblia que se amaban profundamente David y Jonatán, y eso es lo que llevó a que Jonatán entendiera que el verdadero rey era David y no el padre de Jonatán, Saúl. Y por eso Jonatán expuso su vida delante de su padre para defender y amparar a David. Ese amor, esa amistad, esa profunda amistad que había entre Jonatán y David hizo que hicieran ese pacto. El pacto consistía en que si David, que era lo más seguro, porque era la promesa que Dios había dado y que Jonatán estaba consciente de esa promesa, que David iba a ser el rey de Israel. Para que el reino de David fuera un reino estable, se necesitaba, porque era la costumbre, era lo que hacían, era que el rey de turno arrasaba con toda la familia del otro rey, que no quedara ni uno, ni sobrinos, ni nietos, nada podía quedar, porque con uno solo que quedara por allá, si fuera lejitos, ese podría reclamar el reino. Entonces lo que hacían era que arrasaban con toda la familia. Entonces por eso Jonatán sabe, David va a ser el rey, David va a reinar porque Dios lo puso como rey. Entonces lo único que yo puedo hacer es garantizar que mi familia permanezca siempre viva. Entonces ahí viene ese pacto. Se demoraron aproximadamente, o el tiempo más o menos, son unos 24 años desde el momento en que Saúl muere y mueren los hijos de Saúl, a este momento en el que David toma el reino definitivamente. A este momento en el que David piensa en hacer bien a la familia de Jonatán. Son más o menos 24 años. No es que Jonatán hace el pacto con David y a la semana ha muerto Jonatán. No, pasaron más o menos 24 años en este lapso de tiempo. Es cuando pasa todo esto. Si usted puede encontrar rápido en su Biblia, voy a esperar a que encuentre en su Biblia, porque me interesa que, si es posible, usted marque este texto en Jeremías, capítulo 32. Este es un texto que debe de ser de dominio para usted. Usted debe conocer siempre este texto bíblico, porque se habla aquí del pacto que Dios haría. El pacto que es el pacto a través de Cristo Jesús. El versículo 40, Jeremías 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. Escuche, hermano. Hay un pacto de parte de Dios. Dios se compromete por Él mismo, se compromete a hacer un pacto. Y ese pacto dice, pondré mi temor en sus corazones. No será el pacto de la ley, no será el pacto escrito en tablas de ley, sino que será un pacto que será escrito en nuestros corazones. El pacto que es dado a través de la sangre de Cristo Jesús. En el segundo libro de Samuel, volvemos al segundo libro de Samuel, que es donde nos vamos a quedar un ratito. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, está entonces lo que estábamos viendo ahorita en el video, de cómo David, ya cuando se ha establecido en el reino, David pregunta si hay alguien de la casa de Saúl para que él le haga misericordia. ¿Por qué le va a hacer misericordia? Dice aquí, por amor de Jonatán. Cuando el rey pregunta, viene Siba. Siba es uno de los siervos de Saúl, de la casa de Saúl. Entonces mandan a traer a Siba. Le pregunta David a Siba si hay alguien de la casa de Saúl que esté todavía vivo. Yo quiero que usted se imagine por un momento cuando a Siba le preguntan eso. Si la costumbre era arrasar con toda la familia del rey anterior, no era fácil para Siba responderle así de un momento a otro a David. Sí, señor. Seguramente que primero Siba se cercioró un poquito qué es lo que quiere el rey. Entonces, cuando David le dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Pues ahora ya está comprometiendo David a hacer misericordia. Ahora sí, Siba tiene la libertad de decirle al rey David, sí, señor, quedó uno que se llama Mefiboset. Mefiboset es una persona que no puede caminar, tiene que andar arrastrándose, porque cuando recién pasa lo de Saúl y esto, se oye que ya mataron a Saúl, que ha muerto toda la familia, entonces queda Mefiboset, era un niño, así que entonces la criada, la que cuidaba a Mefiboset, lo alzó y al salir corriendo para proteger al niño, mientras ella va corriendo, el niño se cae de sus brazos, cae sobre sus pies y se quebraron sus pies. Y pues en ese tiempo no existía el yeso, no existían los aparatos para recuperar. Entonces lo dejaron así y Mefiboset quedó desde niño, quedó que no podía caminar. Entonces le era difícil aún arrastrarse. Entonces este es el Mefiboset que está allí en un lugar que es un lugar un poquito no muy grato. Se llama Lodebar. ¿Qué quiere decir Lodebar? ¿Alguno de ustedes tiene idea qué quiere decir Lodebar? En la canción el autor da una definición de Lodebar. ¿Se acuerdan? Era un lugar de miseria y tristeza. Lodebar quiere decir un lugar árido, desierto. Es un lugar que no tiene ninguna perspectiva de salir adelante y es parece un lugar donde solamente estaba gente muy pobre, muy en la miseria. Es ese lugar en el que está Mefiboset, en Lodebar. Cuando David le dice a Siba, envía a alguien para que venga Mefiboset, yo me puse a pensar en lo siguiente. Si hubieran existido en ese tiempo el WhatsApp, O el correo electrónico o toda esa cuestión, sería que David le hubiera mandado un mensaje de texto a Mefiboset, preséntese ante el rey mañana a las 3 de la tarde. ¿Le hubiera mandado David un mensaje así? Posiblemente lo hubiera hecho, pero si Mefiboset recibe un mensaje del rey que le dice preséntese mañana a las 3 de la tarde, ¿qué hace Mefiboset? Hace lo de Jonás cuando lo mandaron a predicar a Nínive. Arranca sentido contrario, poniendo tierra de por medio. ¿Por qué razón? Porque era lógico que Mefiboset lo primero que pensara es, este ya me detectó, ya supo que yo soy el único descendiente de la casa de Saúl, así que mañana voy a estar muerto. Tuvo que haber causado miedo si hubiera sido de esa manera que le mandan el mensaje. Entonces por eso David manda a alguien para que no vaya y le dé la noticia así de, decimos en Colombia, de sopetón. ¡Pah! Camine que el rey lo necesita. No, es, llegaron allá, le explicaron a Mefiboset que David estaba interesado en hacerle bien, que se presentara porque el rey lo necesitaba, y Mefiboset seguramente se dejó cargar, no tenía muchas posibilidades de correr, entonces se dejó cargar y se dejó llevar ante el rey. Cuando Dios nos llamó a nosotros, hermanos, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cuál fue nuestro lodebar? ¿Cuáles eran nuestras amarguras, nuestras tristezas? ¿Cuáles eran nuestras crisis, nuestros momentos difíciles? ¿Cómo caminábamos o cómo andábamos o cómo rengueábamos? ¿Entiende el término renguear? ¿Cómo rengueábamos nosotros en la vida? Pero Dios tuvo misericordia y buscó no a Siba para que nos buscara, sino al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viniera y nos llamara y nos dijera: el rey te mandó a llamar, el rey te está buscando. Y el Espíritu Santo hizo una labor de convicción en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros accedimos al llamado del rey y vinimos y estamos aquí disfrutando de las bendiciones del rey porque accedimos a ese llamado del rey. Aquí está Mefiboset, el rey quiere favorecerte, el rey quiere bendecirte. Mefiboset viene, quizás no esperaba toda la bendición que iba a recibir, pero viene dispuesto a oír qué es lo que el rey quiere de él, qué es lo que el rey espera de él. Hermanos, Dios quiere favorecernos, Dios quiere bendecirnos independientemente de lo que nosotros seamos y de cómo nosotros vivamos. ¿Qué tanto amaba David a los cojos, a los ciegos, a los mancos? Nosotros en Colombia les decimos, a algunas de esas personas les decimos tullidos, a lo que aquí se le llama handicap, nosotros les decimos tullidos. No es una, en Colombia no es una palabra despectiva, aquí sí es despectivo para algunos países decir tullido. El tullido es el que no puede caminar, el que tiene los pies de alguna forma, no puede caminar, tiene que andar en muletas o en silla de ruedas. ¿Qué tanto amaba David a ese tipo de personas? Vamos a mirar lo que David pensaba de ese tipo de personas. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, un poquito atrás de donde estamos, miren para que usted entienda un poquito más lo que está pasando con Mefiboset. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beorita y de los hijos de Benjamín. Porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los herobitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ajá. Mira lo que pasa aquí. Ahora, en este mismo segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 8. Aquí ya encontramos la historia cómo Mefiboset queda lisiado de los pies. Capítulo 5, versículos 6 y 8. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, mira lo que David creía, pensaba y sentía sobre este tipo de personas. Dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. ¿A quiénes aborrecía el alma de David? A los cojos y a los ciegos. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. ¿Podían entrar los cojos en la casa de David? ¿En el palacio? Según este texto bíblico, no. Pero cuando le dicen a David que Mefiboset está lisiado, que no puede ni andar ni arrastrándose, a David no le importó lo que él sentía, hacia los cojos, hacia los ciegos y a todas aquellas personas, sino que David lo único que pensó es que había un pacto de por medio, había un pacto de amor y de misericordia entre él y Jonatán, y que él iba a cumplir ese pacto de amor y de misericordia a pesar de que Mefiboset fuera un lisiado. Dios nos llamó a nosotros y a él no le importó nuestra situación, y a Dios no le importa la situación del hombre, no importa lo que sea. Cuando Dios lo llama, Dios lo trae por amor y por misericordia y por ese pacto que hizo en la cruz del Calvario con nosotros. Él no se pone a pensar, no, pero es que ese es un drogadicto, no, pero es que ese es un borracho, no, pero es que ese... Quizás nosotros como humanos sí tenemos esa tendencia a rechazar a ese tipo de personas. Estuve viendo un video, hicieron, dicen ellos que es una prueba social. Un pastor fue invitado a una conferencia de jóvenes. Entonces él hizo un convenio con los que lo invitaron y él no llegó allá en corbata y en carro ni nada de eso, sino que él buscó una persona que le pintó tatuajes en el cuerpo, o sea, como si usted, pero no eran tatuajes de verdad, sino como pinturas de tatuajes, esas calcomanías que ponen que son tatuajes, y se tatuó los brazos y se puso unos piercings y se echó una guitarra al hombro y parecía uno de esos drogadictos que se tatúan, ¿no? Y llegó al lugar de la conferencia. Entonces él preguntó, comenzó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Entonces la mayoría de muchachos cristianos, porque eran muchachos cristianos que habían pagado una boleta para entrar a ese lugar, la mayoría se le retiraban y lo miraban como medio extraño al hombre tatuado aquel. Y cuando él intentaba hablar con, especialmente con ciertos muchachos, los muchachos ni lo miraban, sino seguían derecho. Al fin uno que otro se paró a hablar con él, a charlar con él, y él dijo, yo quisiera entrar. Le dijeron, no, pero ya se acabaron las boletas, ya se vendieron todas las boletas, no hay boletas. Pero ¿cómo hago? Yo quisiera entrar, ¿será que uno puede hablar con alguien para que yo pueda entrar? No, ya no hay boletas, no hay entradas. Hasta que al fin una niña de 14 años se acerca y le dice, ¿usted quiere entrar y quiere escuchar al predicador? Entonces él le dice, sí, yo quiero, porque me están diciendo que va a ser algo que de pronto a mí me sirve, me conviene. Y la muchachita le dice, son de esas donde no boletas, sino que le dan una manilla, ¿sí?, para poder entrar. Entonces la muchachita se quita la manilla, comienza a quitarse la manilla y se la va a entregar al tatuado y eso. Ellos no saben que los están filmando. Entonces cuando ya la muchachita está quitando la manilla, entonces dice, bueno, ya logramos por lo menos que entrara el predicador, ¿no? Entonces a la muchachita le dicen que entre de todas maneras y la hacen entrar. Y el muchacho va y se sienta allá en la silla que le correspondía, seguramente eran sillas numeradas, no sé, él está ahí en el auditorio, cuando invitan al predicador que venga, y se para ese muchacho tatuado que nadie quería saludar, que nadie quería mirar, se para y sale de allí y sube a la plataforma. Entonces utiliza él eso para mostrar cómo nosotros estamos tan prejuiciados con ciertas personas y no los queremos, y son personas que necesitan de Cristo, pero creemos que por su situación no les vamos a hablar de él porque no nos podemos contaminar de pronto con lo que esa persona es. No es fácil pensar en ir a hablarle a las prostitutas, por ejemplo. No es fácil hacer trabajo evangelístico entre los drogadictos. No es fácil. No es fácil ir a los sectores donde están los homosexuales, especialmente los que son homosexuales y son prostitutos. Es muy complicado tratar de ir, no porque ellos no nos quieran recibir, es porque no hay personas que quieran ir a predicarle a ese tipo de personas. Nosotros tuvimos una experiencia, nosotros trabajamos en una emisora con mi esposa, en una emisora en Bogotá, Colombia, y se convirtió en una prostituta porque la emisora estaba en un lugar que era zona, allá se llama zona de tolerancia. Entonces, solo prostitutas por ese lado, y alguien que iba para la emisora le testificó a la prostituta, le habló de Cristo y la mujer se interesó, comenzó a escuchar la emisora, se convirtió, y un día llegó a la emisora y le dijo a la secretaria, hey, yo acepté a Cristo como dicen ustedes y quiero buscar una iglesia. Pero, claro que sí, la secretaria comenzó a buscar las direcciones de las iglesias, le dijo, ¿qué lugar le queda más cercano? ¿Dónde vive usted? Entonces la mujer le dice, es que ese es el problema, que yo no tengo casa. ¿Cómo así que no tiene casa? No, es que yo soy prostituta, No, yo era prostituta, le dije. Yo era prostituta y pues yo duermo en los hoteles, en los moteles de aquí de la zona. Entonces ya la secretaria queda, entonces le dice, yo quiero trabajar porque yo no puedo seguir como prostituta, ¿cierto? Le dice la secretaria. La secretaria le dice, pues claro que no. Entonces la secretaria dice, bueno, vamos a tratar de conseguirle trabajo. Y comienza a llamar a la gente, que son gente de la emisora, gente conocida de la emisora, que ella conoce a través de la emisora. Mire, que es que tengo aquí una señora y ella está buscando trabajo. Y cuando les decía, pero es que ella era una prostituta y se convirtió ayer, todos le cerraron la puerta. Nadie le quiso abrir la puerta. La señora estaba dispuesta a lavar ropas, a planchar, a limpiar pisos, lo que fuera, decía ella. Todos los de la emisora nos reunimos y le dimos un dinero y ella comenzó a hacer empanadas. No sé si usted conoce las empanadas. En Colombia decimos hacer empanadas, que es lo que más se vende. Entonces ella comenzó a hacer empanadas y comenzó a vender empanadas. Pero los primeros clientes, ¿quiénes eran? Los de la emisora. Entonces ella llegaba a la emisora con su canastado lleno de empanadas y nosotros comprábamos empanadas, pero al tercer día estábamos de empanadas hasta aquí. Ya no le comprábamos igual, entonces ya comenzó como a darse cuenta que la cosa no estaba muy fácil. El asunto es que en menos de 2 semanas estaba otra vez prostituida. No hubo nadie en la iglesia de toda una ciudad, no hubo nadie quien extendiera la mano para que ella saliera adelante. Nuestros prejuicios impiden que la gente llegue a Cristo Jesús. David odiaba a los cojos. Pero David tiene de por medio un pacto, ese pacto que hizo con Jonatán. Así que ya no importa lo que yo sienta contra los cojos, aquí lo que importa es cumplirle el pacto a mi amigo Jonatán. No importa cómo estemos nosotros, Dios no mira nuestra condición, sino que Dios solamente ve el pacto que fue sellado en la cruz del Calvario, y por ese pacto Él se comprometió a darnos salvación y vida eterna y nos ha llamado a estar en la mesa del Rey. Viene Mefiboset delante de David. ¿Y qué hace David? Mefiboset, ¿dónde vivías? En Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Tristeza, amargura, desamparo, no hay futuro, no hay nada. Vas a salir de Lodebar y vas a venir a vivir en la casa del Rey. Cuando yo pienso en esto, hermano, yo tengo que decir, Señor, gracias porque me sacaste de la escoria, de la basura, y me trajiste a vivir en la casa del Rey. ¿Cómo comía Mefiboset en el lugar donde vivía? ¿Quién sabe si comía? ¿Y cuántas veces al día comía? Si era que podía comer. Ahora aquí va a estar en la casa del Rey, sentado en la mesa del Rey y comiendo la comida del Rey. Pero hay algo curioso aquí. Si usted mira con cuidado, mira lo que pasa aquí. No tengas temor, le dice David, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Viene la expresión de Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ante los judíos, y entre los judíos los perros eran el animal más despreciable. Pero Jonatán está asumiendo, Mefiboset está asumiendo la posición no solamente de un perro, sino de un perro muerto. Quizás admitiendo que era cojo, quizás sabiendo que el rey despreciaba a los cojos, Mefiboset dice, yo soy un perro muerto. Entonces el rey llama a Siba y le dice, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa lo he dado al hijo de tu señor. Es decir, Mefiboset va a ser ahora el dueño de todo eso. Tú pues le labrarás las tierras, tú y tus hijos y tus siervos, y almacenará los frutos para que el hijo de tu señor, es decir, Mefiboset, tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuántos iban a estar al servicio de Mefiboset? 35 iban a estar cuidando de Mefiboset. Iban a labrar su tierra, iban a hacer que la tierra produjera, iban a guardar los frutos para que nunca faltara el pan en la casa de Mefiboset. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Por eso, hermano, cada vez que usted va a comer y usted debe darle gracias a Dios que usted tiene un pedazo de pan y una taza de café o de chocolate, lo que acostumbre a desayunar. Señor, gracias porque esta es tu provisión, porque tú has prometido que siempre nos vas a dar en nuestra mesa la bendición de cada día. Aquí está Mefiboset, que estaba en tierra de Lodebar, que era tierra de amargura, de tristeza, de llanto. Ahora está en la casa del rey, comiendo la mesa del rey y disfrutando de los manjares del rey. Pero ¿por qué David manda a que le labren? Si no va a necesitar nada. Mefiboset va a vestir con prendas diseñadas para el rey, para vivir como un rey. ¿Por qué entonces David está diciéndole a Mefiboset, al siervo a Siba, usted y toda su familia van a servir y van a labrar la tierra? Lo que quería era que Mefiboset tomara la decisión si quería o no estar en palacio, si quería estar o no en la casa del rey, si quería o no sentarse a la mesa del rey. El rey le quería garantizar comida por si Mefiboset decía: rey, muchas gracias, pero yo no me voy a sentir cómodo aquí en la mesa, yo no me voy a sentir cómodo aquí en palacio, que me estén cargando, que me estén llevando, me voy a mi casa y allá yo sigo arrastrado. David le está ofreciendo esa posibilidad a Mefiboset. Dios todavía hoy nos ofrece a nosotros la posibilidad de sentarnos a la mesa con Él, comer con Él, vivir con Él, o si queremos ir a comer basura y regresarnos a Lodebar, también lo podemos hacer. Es nuestra decisión. De hecho, yo conozco a muchos que después de haber estado sentados a la mesa del rey y comiendo con el rey, han vuelto a comer basura. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Eso es lo que ilustra el hijo pródigo. Lo tenía todo en la casa, todo. ¿Qué le faltaba? Nada. Pero un día dijo: me cansé, me harté de vivir bien. Yo quiero ir a hacer lo que a mí me da la gana. Y cogió sus chiritos y su platica y se fue a vivir en libertad. Porque eso a veces piensan los jóvenes. Hay jóvenes que cuando llegan a los 16, 17 años, ya estoy aburrido que me estén controlando la entrada a la casa, que tengo que pedir permiso para todo, que yo me voy a hacer mi propia vida. Y se van a hacer su propia vida. Y después regresan como... Hay una fábula de Rafael Pombo, como Michín. Michín dijo a su mamá: me voy a volver pateta y al que impedirlo se meta, en el acto morirá. Y Michín cogió todo, su daga, su pistola, y se fue a correr el mundo. Pero al final de la historia dice Rafael Pombo que Michín vuelve a su casa y le dice: mamá, dame palo, pero dame qué comer. Porque no hay como la casa del rey, no hay como casa de papá y mamá. ¿Usted conoce algún hotel mejor que el hotel papá y mamá? ¿Cierto que no? Ese es el mejor. El Señor nos dice: aquí están. Ustedes están invitados a la mesa del rey. ¿Quieren comer en la mesa del rey? ¿Quieren vivir en la casa del rey? ¿O quieren devolverse a Lodebar? ¿O quieren ir a hacer su propia vida? La decisión es de ustedes. Parece que Mefiboset no era tan tonto y se quedó en la casa del rey. Permaneció en la casa del rey. ¿Qué mejor que comer con el rey? ¿Qué mejor que disfrutar de los manjares del rey? Ser amigo del rey. Ser de confianza del rey. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios nos ofrece hoy esa posibilidad en que nosotros vivamos, comamos en su mesa, vivamos en su palacio, vivamos como reyes, pero es nuestra decisión. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de dónde queremos vivir. ¿En dónde quiere vivir usted? ¿En su propio lugar o quiere vivir en la casa del rey? Yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Yo quiero vivir en la casa del rey. Y yo quiero permanecer en la casa del rey y quiero comer en la mesa del rey. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué prefiere? Y termino. Dios nos está llamando. Nos ha llamado, nos está llamando. No nos quedemos en Lodebar. Lodebar quiere decir sequedad, aridez, tristeza, angustia.